Te juro que no es tan fácil quedarme solo, solo. Ahora me dejas libre, me pregunto de qué me sirve si no estás al lado mío. Soy como un niño perdido que no sabe amanecer si no es contigo. ¿Para qué la libertad si mi cama ya no huele a nada? ¿Para qué la libertad? Lo hago solo por la madrugada. ¿Para qué la libertad si yo sigo preso de tus besos? Tengo el cuerpo en libertad, pero vivo atado a tu recuerdo. ¿Para qué la libertad si mi cama ya no huele a nada? ¿Para qué la libertad? Lo hago solo por la madrugada. ¿Para qué la libertad si yo sigo preso de tus besos? Tengo el cuerpo en libertad, pero vivo atado a tu recuerdo. A diario busco motivos para olvidarte y no te olvido. No tengo por qué quejarme, fue por mi culpa que te marchaste. Nunca más le dije a nadie buenos días, amor mío. Y ahora tengo el corazón tan frío. ¿Para qué la libertad si mi cama ya no huele a nada? ¿Para qué la libertad? Lo hago solo por la madrugada. ¿Para qué la libertad si yo sigo preso de tus besos? Tengo el cuerpo en libertad, pero vivo atado a tu recuerdo. ¿Para qué la libertad si mi cama ya no huele a nada? ¿Para qué la libertad? Pago solo por la madrugada. ¿Para qué la libertad si yo sigo preso de...